para ti, que me vuelves loco de amor. Te parecerá una locura esto que te voy a decir. Es que han pasado ya 3 años y aún recuerdo tus labios. Llevo en mis manos las caricias que he robado de tu piel. Recuerda bien esos momentos de placer. Quiero que sepa todo el mundo, que lo sepa.